Querido Damián, soy tu papá. Quería decirte que te cuido de acá y siempre voy a estar apoyándote o vigilándote. No tenemos muchos recuerdos juntos vividos, pero eso no importa. Lo que importa es que te amo y me arrepiento de no pasar algunos momentos juntos o por no ser el papá que deseaste. Voy a estar siempre presente cuidándote. Te amo demasiado. Cuida a tu mamá y a tu hermano, como yo lo hacía. Te acompañé con la música, sé que vas a triunfar en eso. Deséale suerte a tu hermano en karate, que también va a triunfar. Gracias por todos los momentos con vos. Te amo. Con todo mi amor, tu papá.